Bueno, y pues la tenista Naomi Osaka, número 2 del mundo, se retiró del abierto francés porque dice que ella no puede pensar, que está la idolatría y la vaina y la parte pública y todo, que ella prefiere como retirarse, y se retiró del torneo. Por, sí, una crisis, eso, por una crisis depresiva, sí. Exacto, habló de... Y a eso aparecen 40 deportistas diciendo que sienten lo mismo. Eso está muy bien. Y en un momento importante, sí, a funcionar. Yo ahí estoy con Naomi Osaka hasta el final. Y ahí aparecen grandes periodistas deportivos que citan el mismo problema, pero no se retiran. Nicolás Samper Cabal. Exactamente. Bueno, pues vamos con música. Voy entonces ahora con el señor Sananda Maitreya, anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby. Para nosotros, Terence Trent D'Arby siempre. Hasta el final de los tiempos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y una canción de su nuevo disco Pandora's Playhouse, que es justamente el que promovió este año cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Esto se llama The Madhouse. Bueno, seguimos nuestro viaje maravilloso por el mundo de los originales. En directo, Mónica Martínez, con todo ese cuento, con sus oyentes, sus vainas. Y bueno, sigamos con nuestras noticias de siempre. El presidente chileno Sebastián Piñera, que ya se nos va rapidito, anuncia el apoyo a la legalización del matrimonio de los gays en Chile. Pues, octavo país en América Latina que permite este matrimonio. El Senado aprobó un proyecto de ley que permite que personas del mismo género se casen, que adopten hijos, que tengan hijos. ¡Mejor dicho! ¡Chicho! Bueno, Chicho Serna. Yo, ¿cómo jugaba, malo, hombre? No, Chicho, buen volante. Malo, malo, malo. ¿Yo? Oiga, Piñera, yo creo que fue la menor preocupación de Piñera este año, ¿no? Porque él tuvo muchos inconvenientes. Uno de gobernabilidad. Porque, no, pues imagínense, casi dos, incendio en el país, hombre. No, y el de los papeles de Pandora, ¿se acuerda? Ah, que él tuvo, no, un pero rollo él está con limpio. Eso. Pero es que lo de las Pandoras, sí, eso es que, mire, usted puede tener, es que ese es un tema que puede que mucha gente caiga, pero mucha gente tiene, a ver, le voy a dar un ejemplo, Nicolás, para que usted me entienda. A ver. Si usted tiene una propiedad en Estados Unidos, si usted se llegara a morir, el 40% se queda el gobierno de Estados Unidos simplemente porque usted se murió. Y a los, sí, herederos les toca recibir el 60%. Entonces la gente pone los apartamentos a nombre de una sociedad intermediaria en las Islas Vírgenes Británicas o en Panamá. Y eso no es ilegal siempre y cuando usted tenga declarada la propiedad. Simplemente el día que usted se muera, esa propiedad, al no ser, estar dentro de Estados Unidos, pues esa propiedad es de los herederos al 100%. Es que son vainas que seguramente esos tipos tan ricos, porque Piñeras tiene más de 1.500 millones, claro, de dólares, es que se mantiene, pues, claro, tienen que cuidar sus activos para que no cojan. Y si el tipo tiene un campo de golf por allá en Minnesota, pues le quitan el 40 de entrada. Usted se muere y le quitan el 40 de entrada el 40, de impuestos. Oiga, sí. y el enredo que es eso para los herederos, ¿no? Porque les toca empezar a vender para conseguir el 40 que tienen que pagar de impuestos. Exactamente, entonces esos papeles de Pandora son bastante locos. O sea, que encontró a Mario Vargas Llosa, sí, pues el, sí, señor le dieron, ¿se acuerda?, un millón de no sé qué, coronas de no sé qué, pues el tipo tiene que triangular. Porque si usted tiene una cuenta en Estados Unidos a nombre de Nicolás Samper, y usted la puede poner a nombre de Nicolás Samper y su hija y su esposa, el día que usted se muera, la hija y la esposa pierden el 40% de la cuenta. Entonces, claro, lo que hacen es que ponen eso a nombre de una sociedad offshore, fuera de Estados offshore, Unidos. Offshore, eso le iba a decir, offshore. Exacto, pero usted no lo puede poner en España porque tiene el mismo problema. Y no la, pero pues la puede poner en las Islas Vírgenes Británicas. Y Estados Unidos lo permite, es la única manera de que usted, si usted se muere, sus herederos tengan la plata. Ahora, otra cosa es que usted tenga esa sociedad para esconder todos esos activos. Eso es diferente. Exactamente. Que por, pero eso, no creo que la Piñera fiscalía esconda, le abrió. Un tipo que tiene 1.500 millones de dólares va a esconder 40. No, no, por eso. Pero digo, eso fue uno, estoy, de los motivos. Estoy tratando de salvar políticos a la gente para explicar qué es eso. No, de acuerdo. Pero fue uno de los motivos políticos que embolató mucho a Piñera en el 2021, claramente. Eso, porque fue, porque la gente, serísimo, no sabe qué es eso de las sociedades afuera. Que la empresa Pandora Papers, que es una compañía panameña que hace sociedades en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas. Ahora, de esos hay un porcentaje que esas sociedades son para esconder plata. Pero lo otro es personas que las usan para diferentes motivos. Claro, para otros fines. Tiene una familia de 12 hijos y tiene 100 millones de dólares. Usted abre una cuenta con sus 12 hijos, el día que usted se muera, pierden el 40 a todos. ¿Me entiende? Claro. Sí, claro. No puede poner a todo el mundo con los mismos derechos. Es que es un tema muy complicado. Entonces usted hace eso y esa sociedad, cuando usted se muera, dicen, bueno, no, esto no es de aquí, o ese apartamento no es de aquí. Y esa sociedad pues tiene un mandato, un trust, una fiducia, donde usted da sus instrucciones de muerto. ¡Ya! ¡Y listo! Donde usted puede decir, ¿sabe qué? Le dejo todo a Mónica Martínez. Me importa si no lo sé. Gracias, claro. Entonces me parece importante aclarar eso porque mucha gente cayó y mal. Ahora, mucha gente cayó muy bien, muy mal caídos. Sí, de acuerdo. Los que esconden activos. Sí, o no reportan pasivos. ¿Me explico? Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con... darles clase, brother. No, tranquilo. Total. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, uno de los primeros éxitos de Prince. Una canción del 82 que fue número 12 en Estados Unidos, número 12 en el Reino Unido, y se llama 1999. 5 de la tarde, 19 minutos. Estamos aquí en Los Originales acompañándolos en esta tarde y vamos a estar con ustedes hasta las 8 de la noche. Enviamos el tema del día a través de nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales, y queremos saber, estamos preguntándoles a todos ustedes, nuestros oyentes, ¿qué es eso que se prometieron hacer todo el año y no lo lograron? ¿Qué te prometiste hacer? No, voy a ir al gimnasio y no lo logró. Voy a comer menos harinas y no lo logró. O voy a leer más tiempo y no lo logró. Queremos saber, que nos cuenten a través de nuestra cuenta de Twitter. Mientras tanto, quiero contarles algunas noticias del mundo del hip hop. Y voy a comenzar por Travis Scott. Resulta que Travis Scott, antes de que sucediera la tragedia del festival Astroworld en meses pasados, la marca Dior había hecho una colaboración con él para una nueva colección llamada Cactus Jack. Esto iba a ser para el primavera-verano del 2022 bajo la dirección creativa de Kim Jones. Pues hoy Dior emitió un comunicado a través de Women's Wear Daily aclarando el porqué de su decisión en los últimos días del 2021, y es que no iban a seguir esta colaboración de Cactus Jack. Es decir, ellos lo lanzaron el 25 de junio, pero pues debido a este problema que hubo en el Astroworld, para los que no saben, los voy a poner en contexto, y es que hace casi dos meses, pues hubo en este festival, hubo una estampida humana en este festival en Houston, y por esta estampida y por esta revolución, digamos, que pasó en el festival, murieron 10 personas y más o menos hubo 300 heridos durante este concierto, durante el concierto, precisamente, Travis Scott. Entonces, pues luego de esto, Dior emitió este comunicado diciendo, por respeto a todos los afectados por los trágicos acontecimientos de Astroworld, Dior ha decidido posponer indefinidamente el lanzamiento de los productos de la colaboración Cactus Jack, que originalmente estaba previsto incluir en la colección de verano 2022. Y también recordemos que Travis Scott tenía planeado trabajar en diferentes proyectos más allá de la música. Marcas como Nike, como Jordan y ahora como Dior, pues han decidido dar un paso al costado para colaborar con él debido a la tragedia ocurrida el 5 de noviembre. Y por otro lado, Dr. Dre, este magnate del hip hop, pues llegó finalmente a un acuerdo con su exesposa Nicole Young. Este acuerdo de divorcio, que ha sido una batalla bastante larga, con muchos altibajos, con muchas polémicas, Finalmente se decidió que fuera en 100 millones como parte de un acuerdo de propiedad. Ella recibirá 50 millones ahora y después en un año va a recibir los otros 50 millones. Entonces, como parte de este acuerdo, Dr. Dre conservará 7 de las propiedades que compartieron, que es una casa en Malibú, 2 casas en Calabasas y 4 propiedades en Los Ángeles. Esto incluida una mansión en Brentwood que está evaluada por 100 millones. Y según TMZ, que es este diario que nos trae la noticia hoy, Dr. Dre estaba encantado de que su ex solo recibe una fracción de su patrimonio que está valorado en 820 millones. Por supuesto que todo esto tiene que ver que Dre va a conservar los derechos de sus grabaciones artísticas, marcas comerciales, intereses en varias asociaciones y fideicomisos. También, por supuesto, conservará sus acciones en Apple. Recordemos que él tiene ahí varias participaciones por sus audífonos y por varios productos que ha sacado como Dr. Dre, que tiene unas ganancias muy importantes, estos Beats, que arrancó en el 2014. También dividirá sus vehículos, él va a obtener 6, ella 4, y bueno, así han decidido repartir sus propiedades, pero por supuesto muy por debajo de lo que realmente le correspondería a ella. Sin embargo, este fue el acuerdo. Fuentes cercanas igual a Dr. Dre dicen que Nicole, la ex esposa, podría haber recibido más si se hubiera establecido hace un año, e incluso podría haber estado en el campo para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl como una ex esposa amistosa, así lo dijo la fuente. Estas son noticias que traemos de hip hop, de rap. Nosotros seguimos acompañándolos con todo lo que pasa en la actualidad en el mundo del entretenimiento, de la música, pero siempre acompañado de los originales. El turno es para George Floyd. Protesta sobre George Floyd. Minneapolis, St. Paul. Pues hombre, no sé si recuerdan el 3 de junio, toda esta cantidad de cosas de gente demostrando y protestando, etcétera, etcétera, etcétera. El único tema, pues, que me adelanto ya la noticia, es que el policía lo metieron un poco de años por ahogarlo con una rodilla. No, y tuvo una cantidad de problemas, Derek Chauvin, ¿no? El policía que, claro, es que yo perpetró, no hablo bien esa francés, acción criminal. Sí. Y los que se quedaron mirándolo también están en problemas. Sí, el resto de equipo policial que hizo parte, pues, de ese operativo. Pues es que son como cómplices. Claro. Exacto. Pues claro. No hicieron nada para evitarlo. Claro, como cuando uno lo roban en Colombia, aquí en Bogotá o en cualquier ciudad, y la gente se queda mirándolo a uno en vez de gritar, ¿no? Y hacer algo para que uno no lo robe. La gente no se paniquea, no sé qué es lo que pasa, pero no pasa nada. No, la gente sabe en qué piensa, que es injusto. Uh-huh. En que lo van a citar en un juzgado o en una comisaría a declarar y pierden tiempo. Sí, te cuento, bueno, un dato de España. Cuando tú en España estás caminando por las calles, uh-huh, normal, y a mí me pasó alguna vez hace 6 meses y yo estaba un poco ebrio un sábado y yo me fui de bruces, me fui de jeta, uh-huh, y aparecen 10 tipos de la nada, alzarlo a uno, a meterlo en la primera ambulancia que llegue y no les importa meterse con uno. ¡Qué belleza! A ti en Bogotá, tú te caes y te das de bruces y te dejan ahí. ¿Cómo se levanta? De hecho, te patean. Te dicen, quite de aquí. Puf. Sí, es una gran diferencia. Y esa es una cosa que me parece increíble del civismo en España. Y es una vaina que pasa en países así. Usted se cae y aparecen 8 tipos, está bien, usted está bien, y le hacen en los ojos así todo, no, yo estoy bien, estoy borracho. Ah, bueno, venga, lo ayuda a parar, pues claro. Sí, porque es que me toca coger un taxi, ¿quiere que lo lleve a la casa? No, tampoco, pero yo lo llevo, usted no se preocupe, o sea, es otra vaina. Claro. ¿Me explico? Europa, lo que pasa, Europa, es que aquí también la desconfianza es, no, venga, yo lo llevo a la casa, y uno cree que sí, lo van a atracar. Exacto. No, claro, pero no hay que llevarlo a la casa. Simplemente ver que el tipo está mal y llama a uno y socorrerlo y llamar a una ambulancia, sí, no llevarlo a la clínica, o llevarlo a la policía, o quedarse ahí. No, pero es que aquí es difícil ese tema. Yo lo he hecho varias veces, hay dos veces, bueno, han habido dos veces en que una persona la van robando y yo grito. Y con el pito también del carro me pego para que la gente como que, pues no me puedo bajar porque hay trancón. Yo iba caminando hace un tiempo en Barcelona, en una calle Valencia. Mi hija vivió allá muchos años, caminando con Katy, y de pronto pasó, porque hay fama de que en Barcelona se están robando todos los relojes y todo, como que la ven está muy complicada. De hecho, a mí en Barcelona me robaron descaradamente en la Barceloneta. Yo no puedo hacer nada porque pues uno está ahí a la 1 de la mañana con una chica, es muy difícil. Oiga, y yo vi pasar a un tipo a una velocidad que yo no había visto, y de pronto el tipo pasa la calle, toma la diagonal, toma la perpendicular, y el tipo para y empieza a caminar despacitico. Ajá. Y de pronto se mete por ahí en algún sitio y desaparece. Yo me quedé esperando cómo era el proceso. Seguro se robó algo grande. Jalonazos, ¿no? Sí, bueno, sector raponazo. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos entonces ahora con un sencillo reciente que lanzaron Kylie Minogue y Jessie Ware hace unas semanas. Esto se llama Kiss of Life. Y muy por la misma onda y también hablando de estrenos, pues la estrella del pop Katy Perry y el DJ Alesso terminaron el año muy bien y es haciendo música. Lanzaron esta canción llamada When I'm Gone y se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales. Queremos que la escuchen, que puedan vivir esta colaboración en donde Katy Perry como que vuelve la música un poco con nuevas canciones. Y es que estuvieron en una entrevista con Apple Music y ellos dijeron que fue muy divertido trabajar juntos porque se entendieron súper bien, pero además, claro, cuando hay tanto feeling entre dos artistas, lo que hace es que la canción, pues, digamos que tenga también como toda esa energía. Entonces, Katy Perry ante esto en la entrevista dice: escuchaba el material una y otra vez y lo configuraba algo como: vamos a cambiar esto, el sonido es muy crunchy, no, mejor bájale el volumen a esto. Él fue muy paciente conmigo, refiriéndose al eso, al menos 6 meses, porque incluso cuando estábamos a punto de grabar yo decía: hay que cambiar esto. Sin embargo, las exigencias de Katy Perry no le molestaron al eso, así que por el contrario, al eso decía que le encantaba cuando los artistas se involucraban mucho en las canciones porque sabía que iba a ser una gran colaboración. Así que los invitamos para que escuchen esta nueva canción que hace la gran Katy Perry con DJ Alesso, When I'm Gone. ¿Saben que ando muy anecdótico? Qué sí. Pena. Pero no me importa, quiero contar todas mis experiencias. Kanye West y una chica de nombre Irina Shayk. A mí no me gusta, pero a la gente le gusta. La ex de Bradley Cooper. Y de Cristiano, ¿no? Y de Cristiano Ronaldo. Ha tenido. Es atractivo. Guapo. Le ha ido bien. Le ha ido super bien. O sea, le ha ido muy bien. Cero para los barcos, mejor ojo. Dicho. Ella es guapísima. Bueno, que estaban saliendo juntos y que no sé qué vaina. Claro, es que lo difícil ahí era que como se acababa de separar de Kim Kardashian, entonces era como así que Kanye está saliendo ahora con Irina. Después de que Irina se separó de Bradley porque tenía celos de Lady Gaga. No, mejor dicho. O sea, esto es todo un dragón. Vamos con música, Emilio, por favor. Hablando de Lady Gaga, vamos a continuar ahora con un tema de su nuevo disco con Tony Bennett, que es un homenaje a la música del que yo creo que es el compositor más importante del Great American Songbook, un máster nacido en Perú, Indiana, en 1891, creo. Non Cole Porter, él hizo todo. Hizo I've Got You Under My Skin, hizo I Get a Kick Out of You, Night and Day, What Is This Thing Called Love. Y en fin, el nuevo disco de Gaga y Tony Bennett se llama Love for Sale, está nominado al Grammy al álbum del año. Y de ahí viene esta canción, Dream Dancing. De la tarde, 42 minutos en los originales. Pues el día de hoy, en temas tecnológicos, y a nosotros como nos gusta hablar tanto de Elon Musk, no solamente porque es el hombre con más, ¿cómo puedo? Con más visión del mundo, tal vez, la revista Forbes, no, la revista Time lo nombró como el personaje del año, pero también es porque pues siempre tienen noticias muy importantes de economía y de tecnología, porque va a vender sus acciones de Tesla por más de $1,000 millones. Esto es para financiar su estilo de vida, pues Musk recibe préstamos de entidades financieras respaldados por el masivo valor de sus acciones. Entonces hoy la noticia es que el empresario vendió en los últimos últimos días 934.090 acciones de Tesla. Esto equivale a 1.020 millones de dólares, según unos documentos que se publicaron por la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, que en sus siglas es SEC. Musk además informó a sus seguidores en Twitter, él es súper tuitero, él siempre está ahí como informando y dando tendencias, y de hecho un tuit de él puede cambiar un poco el ritmo de la economía, y más en el tema de bitcoins y en la criptomoneda. Bueno, entonces informó en Twitter que este año pagará alrededor de 11.000 millones de dólares en impuestos, y vendió ya desde noviembre acciones del fabricante de automóviles eléctricos por un valor de 15.000 millones de dólares. La cadena CNBC también le dijo que Musk ejerció opciones para la compra de 1,6 millones de acciones de Tesla a un precio de 6,24 dólares por acción. Esto como parte de un paquete de compensación acordado en el 2012. Pues hoy el valor de las acciones de Tesla se sitúa en 1.077 dólares por título. Por otro lado, The Wall Street Journal dijo que la participación de Musk en Tesla se sitúa ahora en torno a los 177 millones de acciones. Y Forbes, por su lado, dice que Musk es el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada de 275 mil millones de dólares. Pues Musk no recibe salario por su papel como consejero delegado de Tesla y de la empresa aeroespacial SpaceX, pero sí es elegido para ser compensado en acciones de las dos compañías, es decir, sí tiene un pago hecho. Esta es como la noticia más importante que se revela el día de hoy por estos diarios que acabo de nombrar en temas de tecnología. Jessie J revela que sufre una enfermedad en la garganta. Eso fue en el mes de junio. Británica, que tiene una enfermedad en las cuerdas vocales que le impide cantar. Bueno, que te mejores, mi amor. Y por otro lado, en básquetbol, el serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets se ganó el premio al jugador más valioso, y esto pues lo lleva a un gran momento en la NBA. María Juli, no te oí la voz, ¿qué pasa hoy, mi no, linda? No, nada, sí he comentado cosas. Pero es que está toda seria, no he oído nada. ¿Sí o no, Nico? No, está toda bravucona. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Están muy prevenidos conmigo últimamente, es lo que he sentido. No, desde siempre. ¿Sí? Sí, desde el día 1. ¿Desde que me conoces? Desde el día 1. Bueno. No, nada. Bueno, pues no sé. Tenemos un programa muy especial, Emilio. ¿Tienes música para compartir? Qué pena. Sí, claro. Voy ahora con. Voy ahora con una canción que salió. Voy con una canción que salió el año pasado. Por Sam Smith y Demi Lovato, esto que se llama I'm Ready. Bueno, James Franco. La evaluación de todo el año y todo eso ha sido cortesía de Mónica Martínez, con una livianísima supervisión de Orlando Rivera. El actor fue acusado de aprovecharse de unas alumnas que acudían a clases de actuación que él impartía en la escuela Estudio 4. ¿Ustedes pueden creer eso? No. Bueno, Peter Kaplan y Gaal recibirán un tercio de 2 millones de dólares que se repartirán con sus abogados, mientras que el resto del dinero se entregará al grupo de alumnos afectados por el comportamiento de Franco y sus socios. ¿Qué hizo Franco? Se bajó los pantalones. ¿Qué hizo Franco? No, no sabemos. Sabe. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Mónica, pero lo solucionó con plata. De acuerdo. Así. Y de hecho, ese James Franco también hace poco lo llamaron a ser testigo en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, a él y a Elon Musk. Que tienen que proporcionar. ¿Otra vez Elon Musk? Todos los días. Elon Musk está en todo. ¿No se han dado cuenta? En todo está metido Elon Musk. Sí, es el perejil en todos los sancochos. No, pues es el que tiene plata, se puede meter en todo. No, pues sí, un poco. Sí, como en la parte científica, en la parte de los famosos, en todas partes está Elon Musk. Bueno, el caso es que este James Franco va a declarar en favor de Amber Heard. Sí. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy con una canción del 2019 de Logic, que fue parte de su álbum Supermarket. Este disco es una banda sonora para el libro del mismo título, con el que Logic también debutó como novelista. Esto se llama Probably Gonna Rock Your World. Vamos con noticias de cine y tiene que ver con Will Smith, pues apunta hacia el Oscar. Hoy se reveló que después de tener una carrera de 3 décadas y que tiene 53 años, Will Smith, pues ha sabido mantener una constante dentro de su carrera, y es que nunca se ha conformado con un solo éxito, sino que siempre llega más lejos, siempre llega más allá de lo que sueña, y siempre nos demuestra que se pueden hacer mejores películas cada vez. Pues en la década de los 80 se había conformado, no se conformó por ser el rapero de moda, él siguió además más allá del Príncipe de Bel-Air y se convirtió en un hito de la pantalla grande. Entonces, sus dos primeras nominaciones a los Globos de Oro se los debe a este papel, pero él después hizo también un papel muy chévere y fue el de Willard Carroll Smith, que fue el protagonista de una película llamada 6 Grados de Separación en 1993, 2 años después. Después, con Dos Policías Rebeldes, se consolidó, y después con Independence Day, pues también obtuvo varios galardones y premios. Ahora, Smith está compitiendo para poder ser uno de los que están nominados a los premios Oscar por la última película en donde él protagoniza la historia de un tenista, el papá de una tenista, que nosotros aquí lo pudimos reseñar, Ray Richard. Pues vamos a ver qué va a pasar con Ray Richard, esta película que se estrenó hace pocos meses, por supuesto está en Colombia, si alguno quiere verlo. Se llama Ray Richard, una familia ganadora. Aquí Will Smith hace una interpretación maravillosa, ha tenido unas muy buenas críticas, está basada en una historia que es muy inspiradora, y es porque Richard Williams es el padre de esta tenista importante, y pues es pieza clave en la formación de también de estos atletas y de tener hijos talentosos. Así que vamos a ver qué va a pasar con las nominaciones a los premios Oscar. Por supuesto que nosotros aquí en Los Originales, como siempre, les estaremos informando qué pasará con el mundo del entretenimiento, pero sobre todo con este tema que tiene que ver con el cine y con la pantalla grande como son los Oscars. Y ahora vamos con una entrevista de esas que Orlando Rivera trabajó con el grupo de producción. El grupo de producción, pues, hoy en día, todo ese grupo descansa en paz, en Los Originales. No quedó ninguno, solo las sombras del silencio, Nicolás. Sombras nada más. No, no cantes, Nico. ¡Qué canción, hombre! Pero óigame, ¿usted vio cómo quedó resquebrajado ese grupo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo dices? Solo quedó Orlando, el resto no, todos pero, emigraron. No, pero pues bueno, pues ¿qué hacemos? A mejores latitudes o a peores, yo no lo sé. Son vencejos que vuelan con sus alas libres. ¿Ah? Así es. Pero el equipo está resquebrajado. Bueno, Mónica entró, pero Mónica no tiene nada que ver con la entrevista que hicimos al Pumo a propósito otra vez del señor Manuel Alejandro. Y el Puma, pues, que nos contó que le faltaban los 2 pulmones, que tiene unos pulmones de otro man. Sí. Y que tiene gran afecto por Manuel Alejandro. Hizo 2 canciones, pero no me acuerdo cuáles eran. No me acuerdo. Orlando sabe, pero no, él es silenciado. A ver, Eddie, pregúntale cuáles son las del Puma. A veces, no, esa no es. Dueño de ti, dueño de qué? Dueño de nada. Dueño de nada. No, mi amor, ustedes la tienen. No cantes, por favor. No cantes. No cantes, sí, no cantes. Amigo de Colombia, amigo de toda nuestra generación, de nuestra cultura, y muy querido por la nueva generación, porque ¿quién olvida esto? Antes de presentarlo, pues le cuento a él que le estoy haciendo un homenaje al maestro Manuel Alejandro por toda su carrera, por sus 88 años, porque su esposa está muy enfermita y porque estamos promoviendo, no yo con Julio Iglesias, pero están promoviendo, y yo me uno a la causa, que le den el premio al Príncipe de Asturias, porque como dice él, si se lo dieron a Bob Dylan y al señor Cohen, ¿por qué no a mí? Es que yo soy español, además un compositor, y lo que más me impresiona es que a todo el mundo le tocó eso, que él veía a los artistas y decía, uy, déjeme escribirle una canción a ese hombre que acabo de oír. Y en una entrevista muy extensa que aparece en uno de los más importantes diarios de España, pues él habla de mi siguiente invitado. Y él dice, mire, yo oí la voz de este tipo y yo pienso que es de las mejores voces que he oído en toda la historia. Y yo le quería escribir algo a ese tipo. Yo estaba seguro que de pronto funcionaban mis canciones. Y bueno, vamos a poner dos canciones porque el tiempo nos apremia, porque es mucha música. Y le agradezco muchísimo al gran cantante, al gran hombre, eterno para muchos de nosotros. Mi padre lo presentó en Colombia, don Julio E. Sánchez Vanegas, muchas veces en Espectacular Jazz. Don José Luis Rodríguez, queridamente el Puma. Maestro, muy buenas noches y gracias por aceptar esta llamada. No, gracias a ustedes por permitirme estar en este circuito de este homenaje a Manuel Alejandro, un hombre que es un sastre en la música, que hace trajes a la medida de cualquier cantante y fabrica cantantes de paso. Yo no cantaba así cuando llegué a las manos de Manuel. Él me puso a cantar como van a escuchar ahora esas canciones de Manuel Alejandro. Y no se merece solamente ese premio de Asturias, sino cualquier otro premio que la puedan dar, porque es uno de los poetas que más le ha cantado al amor y que más artistas ha grabado, creo yo. José Luis, le preguntaba una periodista española. García Márquez dice que sus canciones son piezas poéticas extraordinarias. Y el tipo contesta, debió tomar mucho trago ese día el premio Nobel. Pero bueno, vamos con esta belleza que tiene una partecita en la letra y todas las canciones de desamor. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. ¿Nos permites un poquito para hacer mi primera pregunta, por favor? Pues esas canciones de Maestro José Luis, esas canciones de Manuel Alejandro, donde descubre sin ningún misterio, pues esas mujeres y yo creo que esos hombres también, que usan a una persona como objeto sexual pero no sienten nada por él, simplemente sexo, pero tienen su vida organizada por otra parte, un arlequín que simplemente hace temblar, increíble. Maestro José Luis, ¿cómo llegó Manuel Alejandro a tu vida? Precisamente por un colombiano. Era, no sé el año, no recuerdo el año, pero Carlos Vidal trabajaba en Top Hit, la discoteca en Venezuela. El dueño era un alemán, Enrique. Y él contactó a Manuel Alejandro, le mandó algunos discos míos y empezó el trámite con él y viajamos a España y empezó a componer. Recuerdo, no sé si fue el primero o el segundo disco, que tenía que, yo estaba haciendo novelas en Venezuela y no encontraba a Manuel la musa, la inspiración. Estuve en Madrid sin conocer a nadie por un mes, caminando a la Gran Vía. Le hice una zanja, un hueco a la Gran Vía de tanto caminar. Y hasta que Manuel me dijo, ya me llegó. Y ese día tuve que hacer 5 canciones. Y la última fue que me la aprendí en el estudio, pues voy a perder la cabeza por tu amor. Y de ahí estaba listo con las maletas para ir a Venezuela para seguir haciendo novelas. Entonces quiere decir que un colombiano, Carlos Vidal, que en paz descanse, pues fue la conexión para yo conocer a Manuel Alejandro. Bueno, y pues la siguiente canción sin duda, y antes de que nos despidamos quisiera hablar de como una excepción, porque pues eres un artista fenomenal de tu nuevo trabajo, pero sí quisiera, como este es un homenaje a Manuel Alejandro, sacar un tiempo en unos días para dedicarme a ti, José Luis, a hablar de tu nuevo disco, pero hoy lo vamos a registrar. Bueno, voy a perder la cabeza por tu amor. Emilio, que es un colega, nos acompaña en esta entrevista. Adelante, Emilio. Pues a ver, voy a perder la cabeza por tu amor. Es, yo creo que uno de los grandes clásicos, no solamente del Puma, no solamente de Manuel Alejandro, pero uno de los grandes clásicos de la música hispana. Mucha gente la ha hecho. La hizo Julio Iglesias, la hizo Enrique Bunbury recientemente, pero no hay ninguna versión como la de José Luis Rodríguez. Oigámosla un momento, por favor. Es que oyendo estas canciones, maestro José Luis, me pongo a pensar en que Manuel Alejandro viene de una generación, de una filosofía de componer que tristemente parece ser que se está desapareciendo. Pienso en Manuel Alejandro, pienso en Augusto Algueró, pienso en Manzanero, obviamente. Y recuerdo que eran músicos completos, capaces de componer un álbum entero solitos. Es decir, Manuel Alejandro usaba colaboradores que a veces aportaban la letra, pero todo realmente era su visión, su sentir, por así decirlo. Y hoy en día, tristemente, a veces se requieren 10 compositores para una canción y no necesariamente se logran resultados de calidad en la música comercial hoy en día. ¿Qué opina usted sobre cómo este tipo de compositores ya no son tan frecuentes? Bueno, yo debo... Toda la música es buena, no hay música mala, es simplemente cuestión de gustos. Y en esta era y esta época ha proliferado ritmos que no existían antes, como el reggaetón, como el hip hop, como el rap. Esos son géneros que han copado mucho en la radio. Pero yo voy a destacar con un muchacho colombiano precisamente que me gusta mucho y creo que yo le llamaría el Dalí de la música actual de este tiempo, que es Camilo. No pierdan de vista a este muchacho porque realmente tiene un potencial poético muy importante con el diálogo y el léxico de ahora, de estos tiempos. Le he escuchado varias cosas muy, muy interesantes y tiene una forma de decir tan sencillo y tan profundo a la vez que me sorprende. O sea que de este tiempo yo rescato a este muchacho Camilo, de verdad, que tiene un carisma y una facilidad para componer estupenda. Pero, hermano querido, la música es música simplemente y es la música popular. Yo recuerdo que Manuel me decía siempre, yo lo que hago es leer mucho, escuchar mucha música clásica, y en mis mañanas de caminata de todos los días, pues ahí es que empiezo a componer en mi mente. Pero siempre se nutrió de la poesía de los libros, de las historias de los libros y de la música clásica. Bueno, pues ahora muchísimas gracias por compartir tus pensamientos sobre el maestro Manuel Alejandro. Pero dediquémosle los últimos minuticos, la última canción de esta entrevista, a tu nuevo trabajo, pues que me da mucho gusto que sigas produciendo cosas maravillosas. Y pues vamos a oír, y cuéntanos antes de oír esta canción, oigamos tu último disco, Agradecido, y la canción, la canción de lanzamiento será Agradecido tal vez, ¿no? Sí, es Agradecido, ya pasó un ratito, pero estoy preparando ya una sorpresa para ti y para toda la gente que muy pronto lo van a saber. Pero Agradecido es un resumen realmente de lo que pasé, que Dios hizo el milagro en mí de rescatarme y darme más tiempo de vida para poder seguir conversando contigo, conversando con la gente y dándole más música a la gente. Agradecido de la canción que resume en 3 minutos lo que realmente pasé en mi vida. Ok, oigámosla porque yo tengo una preguntita final de despedida sobre eso que te pasó. Bueno, José Luis, un placer estar contigo y espero que la sorpresa nos la cuentes a nosotros. Yo, leyendo todo lo que he tenido que leer para hacer este especial de Manuel Alejandro, llegué a ese momento de tu vida de enfermedad, que creo que Manuel te acompañó muchísimo y siento pues que ustedes son personas muy amigas, ¿verdad? Y lo que te pasó siento y creo que fue muy fuerte, pero estás pues muy agradecido con la vida y con Dios, ¿no? Y estoy agradecido con Dios, con la gente, con la vida, que me regaló otra oportunidad. Sí, somos amigos. Ya hace muchos años, Manuel Alejandro y yo, puedo decirlo con alegría en mi corazón y en mi alma, de contar con un amigo, porque la amistad tiene eso, que no importa la distancia, no importa el tiempo, donde no hablas con nadie ni con el amigo, pero sabes que está ahí. Hermano querido, gracias por esta entrevista y más adelante te diré la sorpresa que les tengo. Muchas gracias. José Luis, una pregunta, ¿quién escribió esta canción? Esta canción la escribió Erika Ender, Yasmín Marrufo y este servidor. Bueno, José Luis, pues Dios te bendiga y muchas gracias por darnos unos minutos. De verdad, de corazón, amigo, siempre te queremos. Cuídate, gracias. Gracias, hermano. Bye, chao. Y seguimos con música a esta hora. Esto está muy bueno, esto está muy bueno. Hágale, Emilio. Vamos a continuar con el nuevo sencillo de Paula Mel y una gran cantante brasilera que es María Rita, que es la hija de Elis Regina y un gran pianista, es César Camargo Mariano. Esta canción salió hace unas semanas y se llama Un Sol. Una de las noticias que hoy nos trae el mundo del entretenimiento es que posponen los premios Grammy 2022 por el aumento de casos de la variante Omicron. Estos premios estaban programados para el 31 de enero, pero ahora, si todo sale bien, se realizarán a finales de marzo o a principios de abril. Estaban previstos para hacerse en Los Ángeles. Sin embargo, pues ellos lo quieren hacer presencial. Ya este año pudieron hacer los American Music Awards presencial, los MTV Music Awards, y pues se esperaría que los Grammy también pudiera hacerlo, pero hoy el Daily Mail reporta que por la variante Omicron del COVID-19 no se va a poder. También quieren cambiar de lugar. La CBC y The Recording Academy están buscando nuevos espacios como el Hollywood Bowl, pues este lugar tiene un espacio al aire libre y sería perfecto para poder realizar el espectáculo, si además el clima lo permite. Así lo informó el medio Showbiz. Pues el principal problema que se enfrentan los productores de los premios es que los artistas estén disponibles y puedan subir al escenario el día de la gala. Entonces, quiero darles un pequeño recorderis, un pequeño repaso de esos artistas que están nominados a los Grammy 2022. En cuatro categorías, las más importantes, está Olivia Rodrigo y Phineas. Rodrigo, por su álbum debut Sour y su exitoso sencillo Driver's License, y Phineas por producir y coescribir el trabajo de su hermana, que es Billie Eilish, y por ser el mejor nuevo artista. También Billie Eilish está nominada a álbum, grabación y canción del año, igual que Justin Bieber, Doja Cat y Lil Nas X. Mientras que John Batiste, que ya les habíamos hablado de ellos aquí en los originales, de él en los originales, porque él se ganó un Oscar en abril por la película Soul, recibió 11 nominaciones. Este es el artista más nominado, ¿no?, que tienen los Grammy en esta nueva edición. Así que alguno de estos nominados podría tener presentación en esta noche de premiación. Ante la evolución de los contagios y de esta variante, pues varios espectáculos ya están siendo reprogramados en el transcurso del 2022, tal es el caso de conciertos en Broadway. Mientras tanto, pues después les vamos a tener el update, les vamos a tener como las nuevas noticias de cuándo será, en dónde será exactamente los premios Grammy, pero lo cierto es que ya no van a ser el 31 de enero. Vamos a recordar esta canción que tiene a Olivia Rodrigo con cuatro categorías de nominación, las más importantes. Vamos a escuchar este exitoso sencillo incluido en su álbum un Sour llamado Driver's License. Seis de la tarde, 35 minutos en los originales, felices de recibir sus respuestas ante nuestro tema del día, y es ¿cuál es eso que se propuso hacer todo el año pero no lo logró? Ya tenemos varias respuestas, ahorita más adelante los voy a leer. Nos pueden escribir en arroba los originales, esto en Twitter. Vamos a hablar de movilidad y en Bogotá, porque se está contemplando que van a tomarse medidas un poco más fuertes el próximo año debido al aumento de obras de la capital. ¿Será que va a haber pico y placa todo el día en el 2022? Pues La alcaldesa, Claudia López, dijo que en el 2022 se buscará una mejor movilidad. Esto quiere decir que tendrá que ser movilidad compartida. Es decir, que quien vaya solo en su carro diciendo que trancón, pues que vaya sabiendo que esa persona es el trancón. Porque los que van solos en el carro ocupan el 85% del espacio público, son los que causan el trancón. De manera que la clave de la movilidad del año entrante se llama movilidad compartida. Esto fue lo que expresó la mandataria y lo que indica que el uso del carro compartido será el factor más importante de la estrategia del distrito para el 2022. Entre las medidas que se van a estudiar están, o que se están estudiando, están el transporte colectivo, es decir, mínimo 2 personas por vehículo, también combinar y compartir turnos de trabajo, modificaciones y ampliaciones en los horarios del pico y placa e implementar el uso de bicicleta y el transporte público. Eduardo Hidalgo, quien es experto en movilidad, también, según esta nota que saca Portafolio, dice que las medidas tienen un efecto positivo a corto plazo, pero a mediano plazo tienden a caer en un efecto que pueden ser negativos. Sin embargo, este experto señala que las medidas mitigan la congestión en el horario pico al no tener que viajar todos al mismo tiempo. ¿Y cuáles son las zonas críticas por obras? Pues serían 3 puntos en específico. El primero será en Puente Aranda, el segundo en Montevideo y finalmente la autopista Norte. Pues se prevé que serán algunos de los puntos con mayor congestión, pues allí se ubicarán obras que aún no han comenzado y se sumarían a las que ya dificultan la movilidad en la capital del país. Pues hay que recordar que a estas obras también se suma el cierre de la calzada oriente del puente de la avenida 68, que se empezó y que se empezará a desmontar. No, de hecho se empezó, porque ya el 29 de diciembre se acabó. Ah, no, mentira, un momento. A ver, ah, sí, es verdad, 29. Se empezó a desmontar hoy este puente de la avenida 68 y tendrá además una duración aproximada de 1 año. Entonces, este punto se suma a este tema de movilidad en Bogotá. Seguiremos dándoles noticias de cómo se va a manejar el tema del pico y placa y movilidad en nuestra capital. Bueno, estaba pensando en James Franco y hay un jugador de tenis que es igualito al man, 20 centímetros más alto. Zverev, mire, Rivera, son idénticos, ¿ah, James, sí? Franco y él. Pero sí, tienen como igualitos. Aire. Pues, así, igualitos. ¿Aire? La misma mecha, los mismos dientes, pero no, ahorita no voy a esperar. ¿Sí? Igualito no. Bueno, sigamos. Novak Djokovic supera a Rafael Nadal en el Abierto de Francia de este año. Nadal, que tenía esa maña de haberse ganado como 11 títulos allá, cae totalmente destruido por Novak y pues él se enfrentaría a Stefanos Tsitsipas, le ganó y fue campeón del Roland Garros, desafortunadamente teniéndolo en bandeja para hacer los 4 Grand Slam, perdió el US Open con Medvedev, quien fue totalmente molido por el James Franco del tenis, en mi concepto. Bueno, Zverev, Medvedev. Se recuperó Djokovic después de varios malos trances, ¿no? ¿Se acuerda el torneo ese que él pero hizo? Pero fue campeón. Pero ¿se acuerda que él cayó un poco en la mala al tratar de armar como una asociación distinta a la ATP, como una asociación paralela? Sí, sí me acuerdo, pero la verdad cuando uno tiene ídolos, uno se le olvidan sus errores, ¿sabes? Que de hecho hizo ese torneo aparte en plena pandemia, ¿no? Que salieron un montón de contagiados y que lo criticaron muchísimo. Exactamente, y él digamos como que se ubicó en un lugar en el mundo muy cercano a los antivacunas, que también le costó gran trabajo recuperar su imagen y tuvo muy malos momentos. Hizo fiestas, hizo torneos con el gente. Torneo, exacto. Bueno, Emilio, homenaje a mi ídolo, Nolly. Música. Voy ahora con una canción de 1988, un grupo inglés, Matt Bianco. Ellos llegan ahora con un tema del álbum Indigo. Y esta canción fue producida por Emilio Estefan. Esto se llama Don't Blame It on That Girl. Sylvester Stallone. Hay un ídolo más grande que él. Cada día parece más metálico. Más ojiapajado. Cada día está... No, y lo veo como que ¿sí le han no? dado... Como más hinchado. Varios, Botox. Como si le picaran zancudos como más en los hinchado, párpados. Sí. Es así todo no, ojiapajado. Y le han dado como muchos ictus, porque cada vez mueve menos sus facciones. Es como si hubiera tenido pues temas cerebrales uno tras otro, problemas vasculares, porque se mueve con gran velocidad. Y a veces... totalmente inválido, pero creo que él sigue haciendo películas de acción y le va muy bien. ¿Y ese pitico de quién es solo para saber? No. ¿Cuál? Debe ser de Dilberto. Pues Sylvester vendió una mansión de 8 dormitorios y 12 baños por 130 millones de dólares. Bien. Pero uno, ¿cómo va a tener 12 baños? O sea, no, y la MNS es que hacer oficio ahí. No, qué camello. En la zona de Beverly Park, en Los Ángeles, la cifra superó en 75 millones la transacción más cara realizada en la zona. Pero ¿cómo va a pagar unos 130 millones de dólares por una casa de Stallone? Yo no creo que el gusto... Tiene que tener uno mucho, que el gusto, mucha plata. No, y que tenga muy mal gusto. ¿Ustedes se imaginan cómo será la decoración de una casa de Stallone? O sea, no, debe ser como Rocky. Hombre. Linda. Bueno. Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de un gran cantautor de soul, que hemos impulsado mucho en este programa desde el primer disco. Él es Leon Bridges y él llega ahora con esta canción de su disco Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. Vamos con más noticias, 6:53 aquí en los originales de la FM. Feliz de acompañarlos y también contarles todo lo que sucede con las ventas de discos. Y bueno, en especial aquellos melómanos o aquellas personas que coleccionan, que les gusta. Y sobre todo que todavía tienen como esa fascinación por el disco físico, ya bien sea en vinilo, ya bien sea en cassette o en CD. Pues los álbumes de Adele, de ABBA y de Sheeran fueron los que más se vendieron en el Reino Unido en formato de vinilo, esto llegando a alcanzar los 5 millones de copias vendidas, que es la primera vez que se supera este récord después de 1991. Casi una cuarta parte de los álbumes que compraron este año en el Reino Unido, o sea el 23%, eran en vinilo, y Voyage de ABBA es el más vendido. El 14th año consecutivo de crecimiento de este formato aumentó las ventas en un 8% comparándolo con el 2020. Hoy el 2020 en todos los sectores, pues el tema de ventas y por ende compras, pues fue muy bajo por la pandemia, por supuesto. Este año se empezó a mejorar el panorama y también en el tema de fabricación, porque el año pasado no solamente era por la pandemia y el tema de transporte, sino también el tema de la fabricación. Había un retraso. Bueno, que eso también tiene consecuencias, ¿no? Es como que si no hay materiales, materia prima, como el PVC o productos de papel, pues no pueden imprimir vinilos. Entonces, en comparación, creció este 8%, como les cuento. La venta de los CDs sigue cayendo. Digamos que es un formato que va en retroceso. Los vinilos, los LPs, como muchos deben saber, pues se está poniendo otra vez de moda desde hace algunos años. Y hay vinilos que todavía se venden, por supuesto, artistas clásicos, Prince, The Beatles, Queen, Rod Stewart, todos estos vinilos, todos artistas clásicos de los 70s, 80s, 90s, pues siguen la venta y es muy, digamos, es muy común ver que estos vinilos pues tengan buena salida y buena venta. ABBA, sin embargo, encabeza las listas con su primer álbum, durante 40 años, como los discos de vinilo que intentan volverse ecológicos. Ellos, los fabricantes de vinilos quieren que el material con el que vienen construidos pues sea más fácil el reciclaje de este mismo. Así que dándole la noticia de que el álbum Voyage de ABBA, que además lanzó, pues ellos recordemos que llevaban muchos años sin sacar material, pues sorprende que hayan sido un nuevo álbum que hayan lanzado en este 2021. Lleva más o menos 40 años que saca nuevamente. Así que de este disco, el Voyage, que fue un álbum que lanzaron el 2 de septiembre de este año en una transmisión en YouTube que fue muy importante, pues vamos a escuchar esta canción llamada I Still Have Faith in You. Ya tenemos varias respuestas a nuestro tema del día, que es eso que te prometiste hacer todo el año y no lo lograste. Pues Humberto Salamanca nos dice que pesaba 95 kilos y su propósito era rebajar de peso, pero hoy en día pesa 125, así que bueno, es un gordo lindo, precioso, y ya se resignó un poco al tema del peso. Ese era su propósito, bajar de peso. Pero bueno, vamos a comenzar un nuevo año que ya esta semana concluye, el 2021, así que yo creo que es un buen momento para pensar y decir, vamos a volver a hacerlo y tener fuerza de voluntad y volver a meterle a eso que tanto queremos. Seguro que lo podemos lograr. Todo lo que nos propongamos, seguro que podemos sacarlo adelante. Alberto Patillo nos dice: prometí que no le serviría de fiadora a nadie y bueno, aquí estoy al final del 2021 reportado en Data Crédito por culpa de una fulana de ojos azules, cabello rubio y caminar contoneado que compartió mis sábanas de millos mientras le firmé el crédito. En fin, él dice que se gozó y se perdió. Si esto tuviera calificación, ¿cuánto le pondríamos? ¿5-8? Más o menos, bueno, 5-8. Marco nos dice: dejarse de estresar por bobadas, sin valor, prometió que no más hace un año. Ah, ok, hace más de un año él prometió dejarse de estresar por bobadas, pero terminó, el balance de él es que terminó igual o peor. Fernando Barona nos dice que prometió dejar de tomar cerveza, pero al otro día, el 1 de enero, no lo cumplió. O sea, esa fue su promesa del 2020 y no lo cumplió. Olga nos dice: prometí hacer ejercicio, usar guantes para hacer oficio, los compro, los uso por media hora y me estreso. Bueno, muchos puntos de vista y además como cada persona, por supuesto, con propósitos totalmente distintos, queremos que nos sigan compartiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, nos pueden encontrar como @losoriginales. El tema del día, que es eso que te prometiste hacer todo el año y no lo lograste, ya volvemos. 7:05, regresamos aquí en Los Originales. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. En Los Originales, un buen plan. Pues este año se busca incentivar la apropiación, protección y conservación de los espacios naturales. Así que la estrategia de la Administración Distrital Caminos de los Cerros Orientales quiso compartir algunos senderos que pueden hacer durante estos días. Por ejemplo, el 31 de diciembre y el 2 de enero pueden ir al Camino de Guadalupe a Guanoso. Este es tiene una longitud, un camino con una longitud de 5.3 kilómetros y son cerros, digamos, que están intercalados. También pueden hacer el Camino de la Vieja. Este está entre las 6 de la mañana y 11 de la mañana. Está todos los días, excepto lunes no festivos y último domingo de cada mes. Hay otro que está bien chévere, que es los cerros, los caminos de Santa Ana y La Aguadora. Pueden ir el 30, 31 de diciembre y el 2 de enero. Hay otro que es el Camino San Francisco-Vicachá, horario de 7, 8 y 9 de la mañana y pueden hacerlo 29 de diciembre, es decir, bueno, hoy ya no fue, pero sí lo pueden hacer el 1 y el 2 de enero. Y hoy les voy a recomendar otro y es la reapertura del aula ambiental Soratama y el Parque Mirador de los Nevados, que ya están abiertos al público. Entonces, bueno, estos lugares también los van a poder visitar. Pueden ir el 1 de enero, 30, 31, y estos son como los planes naturales que les podemos recomendar desde Los Originales, desde aquí, desde la FM, si se quedan solos o si tienen alguna actividad con la familia. Pongamos la entrevista de Charlie Manson. Yo no sé cuánto dura, pero pongámosla. Buenas tardes, queridos oyentes de Los Originales. Buenas tardes, mesa de trabajo. Les saluda Emilio Sánchez y estoy aquí porque tenemos una invitada muy especial. Tenemos a una de las mujeres más icónicas de la música de los últimos 30 años desde la ciudad de Los Ángeles. Está con nosotros Charlie Manson, la vocalista de la legendaria banda Garbage. Y nos ha concedido unos minutos de su tiempo, así que vamos a saludarla primero que todo. Hi, Shirley. How are you? Welcome to Los Originales. Thank you for being with us. Hi, Jamie. Thank you for having me. Thank you. My name is Emilio, actually. Jamie is the director of our show, but I'm the music journalist for the show. It's an honor to have you. Excuse me. I was told I was going to be speaking to somebody called Jamie, so I do apologize. No, please. Thank you for being with us, and thank you for giving us the time. Thank you, Emilio. I appreciate you having me here. It's a big honor, and I'm excited to speak with you. We're excited to have you. Sí, básicamente ella dice que está muy emocionada de estar con nosotros. Garbage se viene con un nuevo álbum muy pronto, el álbum No Gods, No Masters. Así que primero que todo quiero oír un poquitico de su nuevo sencillo Wolves. Y luego de eso haré mi primera pregunta. Shirley, before we get started, I want to hear a little bit of the new single, Wolves, and then I'll jump into my next question. And once again, thank you for being with us. No problem. Thank you.